Canal RCN te trae cada día más. Entra a canalrcn.com o descarga la app. Canal RCN, empieza y disfruta. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Descarga la app Canal RCN en cualquier dispositivo móvil, celular, televisor, iPad. Y empieza a disfrutar. Yo quiero. ¿Quieres? Sí, bajar la app. Si tú quieres, quiero. Descarga la app desde canalrcn.com o desde tu móvil. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Canal RCN. Confianza se escribe con C de capital. Más de 100.000 viviendas vendidas en Bogotá y Medellín. 100.000 familias que han confiado en nosotros. Descubre tu próximo hogar en constructoracapital.com. Llegaron las 72 horas de locura de On Vacation. Para reservar tus próximas vacaciones, viaja al Amazonas desde 1.209.000, San Andrés desde 1.359.000 y La Guajira Santa Marta desde 1.409.000. Precio por persona, incluye 4 noches con tiquetes, alimentación, bebidas y equipaje. Válido del 1 al 3 de febrero del 2025. Aplican términos y condiciones en onvacation.com. RNT 26847. TVH SAS advierte que la explotación sexual y el abuso sexual de menores de edad es sancionado legalmente. On Vacation. Por algo me llaman el rey del despecho. Yo nací para distraer el dolor. Colombia canta mis canciones. Todos dicen que soy el rey curando las penas del corazón. Lo que no muchos saben es que el rey del despecho no sería nadie sin su reina de corazones. La vida nos pone a prueba, pero el corazón se cura cantando. Darío Gómez, lunes a viernes, 8 de la noche, Canal RCN. En Macro ya inició la cuenta regresiva para el ahorro. Llena tu despensa con las macro ofertas que tenemos hasta del 50%. Ven ya y aprovecha más de 60 ofertas en frutas, proteínas, bebidas, productos de aseo, cocina y más para completar tu mercado de inicio de año. Macro. Vigencia válida del 31 de enero al 3 de febrero de 2025. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. Te invitamos al concierto de gala con flores, música y poesía. Clamamos por la paz. Lanzamiento del 39º Festival Nacional de la Música Colombiana. Viernes 21 de febrero, 7 de la noche, Teatro Julio Mario Santo Domingo. Con la participación del ensamble Fantasía Musical, Duetos Príncipe de la Canción, Camino Real del Tolima, Due Torres de Bogotá, Maderas de Caquetá y Primavera de Boyacá. Espectacular cierre a cargo de la agrupación Puerto Candelaria. Organiza Fundación Musical de Colombia. Boletería en www.tuboleta.com. Apoya RCN Radio, comprometidos con la educación y la cultura. Canal RCN te trae cada día más. Entra a canalrcn.com o descarga la app. Canal RCN, empieza y disfruta. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Descarga la app Canal RCN en cualquier dispositivo móvil, celular, televisor, iPad. Y empieza a disfrutar. Yo quiero. ¿Quieres? Sí, bajar la app. Si tú quieres, quiero. Descarga la app desde canalrcn.com o desde tu móvil. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Canal RCN. Si botas la llave, se te daña la chapa o dejas las llaves dentro del carro, este número lo vas a necesitar. 4488-123, La Colmena Express. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Déjate tentar por Macondo y sus platos llenos de sabor colombiano. Macondo, alimentando corazones. En Arcadia encuentras las mejores marcas en un solo lugar. A la Clínica Las Américas. La FM, la radio de los clásicos, siempre. La FM, 106.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Estamos de regreso con una nueva hora de música, mucha música, mucha música, en la FM Medellín 106.9, la radio de los clásicos. Superclásico número 20. Ahí vamos. Que tuvimos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Llegan a tu radio las más grandes, las más pedidas, las canciones que crecieron contigo. La FM, la radio de los clásicos, presenta el único conteo de clásicos en Colombia. Los 20 superclásicos. Los 20 superclásicos de la semana. Tu playlist favorito. Presenta el clásico Herrera, Ani Cárdenas, Julio. Amigos, bienvenidos. Aquí comenzamos nuestros 20 de la semana. Aquí estamos disfrutando al máximo con Steven Escobar y por supuesto nuestro amigo Julio. Soy el clásico Herrera y aquí disfrutamos de esta edición número 5, la cual van a tener una música espectacular. Julio, ¿qué más, hombre? ¿Qué más? Clásico, buena tarde. Saludo a Stevie y a todos los clasadictos que a esta hora se conectan con la número uno de los clásicos en la ciudad de Medellín. Quinta semana de los 20 de la semana. Hoy con música de Los Prisioneros, Nirvana, Peter Schilling, música de Olivia Newton-John, Black Sabbath. Tenemos también por aquí a Bad Boys Blue, Bon Jovi, Michael, Joseph Jackson, Avengers, Stevie B, la orquesta Manover, Sin the Dark y mucho más. Stevie B. Hey, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora a los 106.9. Un feliz sábado para todos con este super conteo que siempre tiene los clásicos más altos en el top. Y una programación espectacular para este sábado. En instantes estaremos con Sábado Salvaje, después de las 5 vendremos con la Miniteca y finalizamos con las 4 horas más espectaculares en la noche del sábado, que es Aguja y Vinilo, muchachos. Un abrazo muy especial para quienes empiezan a reportar a través de arroba la FM Medellín, la FM Medellín oficial, con sus votos. Recuerden que este conteo es posible gracias a que usted con sus votos cada 8 días hace que el conteo se mueva, varíe, cambie, que ingresen o que salgan las canciones cada semana. Hay unas canciones que ustedes eligieron para que estuvieran en el conteo. Por eso ustedes deben de votar, no solamente por las que están acá, muy lindas, muy hermosas, muy divinas, pero si ustedes quieren también ingresar otros clásicos, lo pueden hacer. ¿En qué redes sociales, Steve? Lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, arroba la FM Medellín, y también en nuestro Facebook, la FM Medellín Oficial. Arrancamos entonces, compañero. Arranquemos. Vamos a arrancar y arrancamos con la música de Shaggy, puesto 16, 17, 18 y 19. Shaggy viene con Bombastic. Nos vamos para el puesto número 17, el cumpleañero de esta semana, Phil Collins, con Another Day in Paradise. Viajaremos hasta el puesto número 18 para recordar a los Two Boys. Esto lo llamaron I Won't Let You Down. Y en el puesto 19, un estupendo álbum, She's So Usual. Vamos a recordar al arco iris que canta. Ella es Cyndi Lauper con All Through the Night. Bienvenidos. Estos son los 20 de la semana, edición número 5. Aquí los traemos para volver a vivir. Escuchas la FM Medellín 106.9. 106.9. Indiscutiblemente la número uno de los clásicos. Superclásico número 19. Precious time when time is new. All through the night today, knowing that we feel the same without saying. We have of no past, we won't reach back. Keep with me forward all through the night. And one. Stray cat sings back. escuchas 106.9, la FM siempre. Superclásico número 18. I won't let you, I won't let you down. I won't let you, I won't let you down. I won't let you, I won't let you down. I won't let you, I won't let you down. FM, la número uno de los clásicos. La número uno de los clásicos. Siempre. Clásico número 17.

bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Whoa, whoa. Monty, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Boom, boom. I say give me your loving, girl your loving real good. I want your loving, girl be it like you should. I give your loving, girl your loving real good. I want your loving, girl you remember the wood. You like to kiss and caress, rub down every strand of your bandages. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I bet you confess, when you put me to the test, that I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Bombastic. Why? Girl, your admiration, it'll leave me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go laba, laba, laba, la, na chat pure fart. I'll get straight to the point, like a aura, aura dart. I'm lay down in a jacuzzi and get some bubble bath. Only sound you will hear is the beating of my heart. And we will, and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell you fantastic. Touch me on the box, it says I'm Mr. Rowe. Tell me fantastic, she tickle up my box, she says I'm Mr. Poop. Ay, ay, ay, ay. Ahí teníamos a Shaggy. Ahí teníamos a Shaggy. Además estaba comiendo una chocolatina mientras grababa esta canción. De pronto debe ser eso, ¿eh? Ahí con la chocolatina más o menos, ¿listo? Y se atoraba y decía, ¿cómo agriera, o qué? Después como que se atoró un poquitico, ¿no? Dios mío bendito. Ahí teníamos a Shaggy comiéndose un espectacular bocachico en la FM, la radio de los clásicos siempre, amigo mío. Y seguimos porque ustedes están participando en estos 20 superclásicos en la FM Medellín oficial. Milena Ventacur nos dice, difícil siempre este conteo, pero me quedo con la 20, 16, la 15, la 13, la 7, la 1. Estos son mis votos el día de hoy porque la FM siempre, siempre, siempre. También tenemos a Claudia Elena Castillo que dice, hoy me quedo con la 20, la 17, la 15, la 9, la 7, la 3 y la número uno, muchas gracias por la excelente programación. A este tenemos también en el arroba la FM Medellín a Sarcastic Girl. Ella dice por aquí, hola chicos, saludos desde Washington DC, me gusta mucho la 9, la 7, la 11 desde Washington. Ahí están los colombianos votando por su canción favorita. Ahí está Miguel Ángel Zuluaga 04, hola, buenas tardes, mis favoritas 19, 17, 14, 13, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4. Gracias por leerme. Feliz fin de semana, feliz fin de semana también para vos. Por aquí tenemos a Cleo de Nilo, dice la 7 y la número 6. Y por esta Gómez Bustos. Hey chicos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Mi voto el día de hoy es por todas. Bendiciones, bendiciones para todos. Hoy estamos repartiendo bendiciones para todos, amigo Julius. Manuel dice, buenas tardes, amigos de la iglesia. Vota por la número 20, la número 18, 16, 15, 14, 11, 9, 8, 7, 6, 4 y la número 3. Yo escucho la FM siempre. Andrea, saludos desde Caldas. Saludo para Clásico Steven y Julius. Mis favoritas para el día de hoy, la número 19, 18, 17, 15, 10, 11, 9, 6, 8, 5, 4, 3. La FM por siempre. Claro que sí. Mañana entonces será otro día también de fútbol. Hoy creo que va a jugar el Medellín, sí, o que si no estoy mal, el Medallo. El Medallo, sí, sí, señor. Juega Medallo. Y mañana, vuelve a casa, el rojito de la montaña. Ey, un abrazo para los hinchas del Deportivo Independiente Medallo. Comenzado el Medallo como tenía que ser, carajo. Con toda la fuerza, pues, con el Medallo. Y el Verde estará jugando mañana a eso de las 2 o 4 de la tarde. ¿Sí? Mañana juega Medellín. Mañana juega Medellín. Sí. Juega Medellín también. Mañana a las 6:20 juega Medellín con Chicó. Y creo que Nacional juega en la tarde. En la tarde. En la Equidad a las 2 de la tarde. Equidad, sí, señor. Esta vez va a estar, esta vez de visitante. Ey, vamos con toda en este gran conteo. Hoy con la FM, la radio de los... Ey, quiero enviar un saludito muy especial a la gente de Girardota, hombre. Vamos a estar hoy tocando allá en uno de los bares de Girardota. Qué rico el calorcito que hace Girardota, ¿no? El clima allá tan delicioso. No, es calorcito, igualito a este, es igualito a este, pero un poquitico más, es como un poquito más calientico, Girardota. Un poquito más calientico. Qué rico el norte, lo que es Girardota, Barbosa, Copacabana. Un abrazo para todos. Seguimos, compañero. Sigamos entonces en estos 20 de la semana, semana número 5, correspondiente a este 1 de febrero de 2025. Prepárense porque viene la música espectacular a esta hora en el puesto 12, 13, 14, 15. 12, viene Electricity, amigo mío. En el puesto número 13, recordaremos a Cody Hart con algo que llamaron Never Surrender. En el puesto número 14, con Adventures of FTVB, va a sonar a Dirty Cash. Estuvo bastante sonado el señor Elkin Ramírez, claro que sí, con su gran banda Crack en el puesto número 15. Aquí está con su Vestido de Cristal, amigos. Lo recordamos el miércoles pasado en un gran especial que tuvimos en De Música Ligera, conmemorando su fallecimiento con un gran invitado, nuestro amigo, manager y amigo personal de Elkin, Martín. Martín Franco, un abrazo para el viejo Martín. Qué nota cómo pasamos de rico con ese día y recordando lo bueno y lo grande que fue el señor Elkin Ramírez. Vamos con canciones. Esto no termina aquí. La edición número 5, los 20 de la semana, amigos. Te acompañamos en todos los momentos de tu vida. La FM, siempre. Superclásico número 15. escuchó la FM siempre. La FM 106.9. Superclásico número 14. Pienses en clásicos, piensa en la FM. Piensa en la FM. Piensa en la FM. 106.9. Superclásico número 13. Nobody wants to know you now. can see, you can see light. Cause no one can take away your right to fight and to never surrender. Can get things done. Sight of blind adherence that has conquered some. And nobody wants to know you now. And nobody wants to show you how. You're lost on your own. You can never. Escuchas la FM Medellín 106.9. 106.9. Indiscutiblemente la número uno de los clásicos. Superclásico número 12. escuchas 106.9, la FM siempre. Seguimos a esta hora con nuestros 20 de la semana, edición semana 5, Steven, hermano, con la FM, la radio de los clásicos. La semana número 5, la última semana del mes de enero, ya se fue enero y ustedes siguen votando por sus favoritas en este super conteo. Sandra Janet nos dice, mi voto es por la 19, la 18, la 16, la 15, la 11, la 8, la 7, la 6 y la número 2. Yo escucho la FM siempre, Estela David que se queda con todas y Drácula Laura que dice, hola, me gustan todas, ojalá para la próxima, para el próximo conteo, Numb de Linkin Park. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué nota! Linkin Park está bueno. Se puso sabroso. Los 20 de la semana los tenemos para volver a vivir, amigos, para volver a vivir. Y tenemos más amigos que están con nosotros a esta hora. Robert Avendaño, que está votando por todo el conteo en este momento. Manuel Jara, la 20, 15, 11, 9, 8, 5. Y me gustaría escuchar el próximo conteo, la canción de Linkin Park. ¡Qué bacanería también! Seguimos a esta hora, amigo mío. A esta hora está votando Fabio y nos dice, saludos, buena tarde. Mi voto es por Vestido de Cristal. Dari, saludos a toda la mesa de trabajo. Voto por todas. Dios los bendiga. Saludos desde Itagüí, Loma de los Zuletas. Camilo, parcero, buenas tardes. Saludos a Jefferson. Mi voto por la 5, 10, 18 y la número 20. Dios los bendiga. Yo escucho la FM siempre. Giovanni, feliz tarde. Mi voto es para los 20 superclásicos. Gracias. Yo escucho la FM siempre. Willy Rock está en Instagram, arroba la FM Medellín. Vota por la 1, 5, 7, 11, 15. Yo amo los clásicos siempre, amigo Steve. También tenemos más clasiadictos en la FM Medellín oficial en nuestro Facebook. Por acá se reporta también Claudia Elena Castillo que dice, me quedo con la 20, la 7, la 15, la número 9, la 3 y la 1. Jaime Ávila Salazar que dice, buenas tardes mesa de trabajo, mi canción favorita es Never Say Goodbye de Bon Jovi, para agregarla en el conteo. Yesid Giraldo vota por la 20, 17, 11, 5 y 4 en el Instagram de la FM. Buenas tardes, los elegidos para el conteo de nuevo son todos, dice Am del Pino, amigo mío, arroba la FM Medellín. Y a esta hora, qué rico, un delicioso almuerzo. Pero si usted de esos Macondo, que todavía Macondo, no sabe qué comer, Macondo, señor. Macondos que venden. Desembale bueno, rico, delicioso, Macondo. Macondo. ¿Qué no desembales que María? Y Macondo, ustedes lo van a encontrar. El sabor de Macondo es impresionante. En el centro comercial Oviedo. ¿Dónde más? Donde van a encontrar las mejores cazuelas al mejor precio. Cazuelita, una nota. 18.900 pesitos. Oiga. Con una deliciosa limonada. Oiga. O un guandolo bien rico guandolito, para este calor. Guandolito bien bacano. Debería no arrancar para allá, no. Ah, será. Qué rico no, para ir a almorzar. Para allá, vamos a llamar para que nos traigan el domicilio. Saludo a nuestros amigos de Macondo, alimentando corazones y alimentando los 20 superclásicos de la semana. Alimentando estas barriguitas. Y seguimos a esta hora, amigos, con lo mejor de estas grandes, grandes canciones. Vamos al break comercial. Antes del break comercial y después del break comercial. Después de nuestro break comercial, vamos a estar con la número, si no estoy mal, amigo mío, la número 10. Y la 10 tenemos a Billie Jean de Michael Jackson. Nos vamos para la número 11, que es la que va a sonar a continuación, Black Sabbath con el Príncipe de las Tinieblas y She Is Gone. Esta es la FM, la radio de los clásicos siempre. La FM te acompaña. Yo escucho la FM siempre. La FM 106.9. Super clásico número 11. Thank you. Chester, Chester. Y estaremos 20. Ah, y estaremos sobre en el after show. Gracias, bebé, ok. ¡Listo! Y estaremos en el after show. Sí, mi linda, y gratis. Por la app del canal, no se lo pueden perder. No. La Casa de los Famosos Colombia. Lunes a viernes, 9 de la noche. Sábados y domingos, 8 de la noche. Disfruta las 24 horas en vivo solo en la app Canal RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti. En Ara, gran oferta. Compra aceite vegetal Sonelo de 3 litros y llévate aceite vegetal Sonelo de 900 mililitros por solo 1,990 pesos. ¿Qué esperas para ahorrar? Aprovecha la alegría al mejor precio todos los días. Ara. Promoción válida del 1 al 2 de febrero de 2025. Solo para tiendas Ara en Antioquia, excepto Urabá. En el 2025 cumplimos 20 años del AI Festival en Colombia. Celebre con nosotros del 30 de enero al 2 de febrero en una edición especial en Cartagena con lo mejor de la cultura. Programación y boletería en ifestival.org/Cartagena. Proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Patrocinadores principales RCN y Postobón. En Macro ya inició la cuenta regresiva para el ahorro. Llena tu despensa con las macro ofertas que tenemos hasta del 50%. Ven ya y aprovecha más de 60 ofertas en frutas, proteínas, bebidas, productos de aseo, cocina y más para completar tu mercado de inicio de año. Macro. Vigencia válida del 31 de enero al 3 de febrero de 2025. Fue la niña linda con una vida difícil. La vida que le tocó. Es que yo que quiero es ¡Soltame! Y por más que intentó, nunca salió. ¿Qué tiene en las manos? ¿Unas tijeras? Con las manos. ¡Ay, Janata! Amar es más difícil que matar. Rosario Tijeras. Lunes a viernes, 10:30 de la noche. Encontrémonos. Canal RCN. La FM. La radio de los clásicos. Siempre. Déjate tentar por Macondo y sus platos llenos de sabor colombiano. Macondo, alimentando corazones. En Arcadia encuentras las mejores marcas en un solo lugar. Arcadia, Centro Comercial. Junto a la Clínica Las Américas. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Siempre. En Droguerías con Subsidio, la más bella eres tú. Aprovecha este 1 de febrero y recibe hasta el 20% de descuento en productos dermocosmética, dermatológicos y cuidado facial. Aprovecha este y más descuentos en drogueríascolsubsidio.com o en tu droguería más cercana. Aplican términos y condiciones. Droguerías con Subsidio, siempre contigo. Vigilado Super Subsidio. En el 2025 cumplimos 20 años del AI Festival en Colombia. Celebre con nosotros del 30 de enero al 2 de febrero en una edición especial en Cartagena con lo mejor de la cultura. Programación y boletería en ifestival.org/Cartagena. Proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y Alcaldía de Cartagena. Patrocinadores principales RCN y Postobón. En Ara, aprovecha esta super oferta de café y azúcar. Solo debes comprar café sello rojo de 500 gramos y podrás llevarte azúcar blanca de 1000 gramos por solo 1000 pesos. Sí, por solo 1000 pesos. Ven y vive la alegría al mejor precio todos los días. Promoción válida del 1 al 2 de febrero de 2025. Solo para tiendas Ara en Antioquia, excepto Urabá. El propietario de la tarjeta de crédito número 45687865008-9608. Repito, 45687865008-9608. Por favor, reclamarla en el punto de información. Eso pasa cuando las tarjetas tienen números impresos. Cualquiera tiene tu información. Por eso, tus tarjetas de crédito BBVA ya no los tienen. Ahora puedes consultarlos fácil y seguro desde tu app. Una tarjeta para hoy, un banco para lo que vendrá. Avanzamos. BBVA. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. BBVA Colombia. Establecimiento bancario. La FM. 106.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co.

escuchas la FM, la número uno de los clásicos. La número uno de los clásicos, siempre. Queremos agradecer a aquellos que no solamente votan, sino que también nos dan opciones de clásicos para renovar el conteo para dentro de 8 días. ¿Qué te parece, Julius? ¿Bacano, no? Haz una nota. Por eso la invitación es para que ustedes siempre estén conectados, votando con sus aportes a través de nuestras redes sociales. Y pueden renovar, para que renueven el clásico ya. Y este poquitico más diferente para el próximo. Exacto, ustedes son los que eligen qué canciones suben en el ranking, cuáles salen, cuáles se incluyen, así que comente y vote a través de @ la FM Medellín en nuestro Instagram y la FM Medellín oficial en nuestro Facebook. JF Perea está en este momento en el Instagram de la FM. No veo la hora de que llegue el sábado para disfrutar de este super conteo. ¡Qué melodías tan bacanas! Mi voto es por todas. La FM, la verdadera emisora de los clásicos. Gracias ahí a JF Perea 0617. Ahí está Carlos Alberto Ramírez, que nos pone palmitas y llamitas. Allá habíamos leído a Willy Rock, que también estuvo con nosotros. A Robert Avendaño también lo habíamos leído. Y también a Paul Nerf 127, que vota por la 12-11-5-2. Yo escucho la FM siempre. Nos vamos para la FM Medellín oficial en Facebook. James, que dice: buenas tardes a toda la mesa de trabajo, me quedo con todas. También Claudia Dianet, que dice: me voy por la 1, la 2, la 3, la 4, la 7, la número 17, la 18, la 19, 20. Que Dios los bendiga siempre, los quiero mucho. También tenemos a Yesid Giraldo diciendo: mis votos es por la 20, la 17, la 11, la 5 y la 4, los 20 superclásicos de 2025. ¿Qué nota? A esta hora le preguntamos a nuestros oyentes de una manera respetuosa: ¿ustedes qué hacen un domingo? Un domingo, ¿ustedes qué hacen? Qué rico sería que se sollaran nuestros especiales. Desde las 6 de la mañana, cuando está nuestro Steven Cash ahí disfrutando lo mejor de las mañanas del domingo con los buenos clásicos, ¿o no? ¿A qué horas comenzamos aquí iniciamos mañana? Iniciamos desde las 6 de la mañana para que usted inicie con el domingo de toda la energía, los mejores clásicos. ¡Qué madrugón! Pero es un madrugón bacano. Imagínate, a esa hora la cantidad de gente que está escuchando, no solamente los que hacen deporte, no. Aquellos que madrugan también, ¿por qué no? Madrugan a lavar su motico, a lavar su carro. Los que laboran, los que trabajan. O aquellos que no pueden dormir. Los que se levantan al baño. Como 40 veces más o menos. Esa es la vez bacana para escuchar a Steven. Pero ahí está la FM acompañándolos en todo momento, porque después a las 8 de la mañana llega nuestro amigo Julius. Ahí está Julius, ya para la tercera edad, Julius. Qué bien, hombre. Me levanto, duermo 8 horas como mandan los médicos. Uno después de cierta edad tiene que dormir más. Eso es, hay que dormir un poquitito más. Hay que dormir un poquitito más, clásico. Claro que sí, amigo mío. Vamos con el puesto, con ese gran programa que empieza a las 8 de la mañana y es la FM en Movimiento con el viejo Julius. Hombre. Luego llegará la princesa dormilona de la emisora. Ella es Annie Prix a las 12 con Spanglish. La queríamos poner a trabajar desde las 6 de la mañana, pero ya le encanta dormir un poquitico. Claro, quiero descansar. De una, descansa mi niña a partir de las 12 del día. ¿Qué te parece, David? Y a las 2 de la tarde, después de que ha dormido ya bastante rato, el hombre llega con sus inmortales del rock. A las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Qué buenos inmortales del rock, ¿no? Una 70, nota de programa. 80, 90. Y de ahí de nuevo, Annie se conecta a las 6 de la tarde, Julius. Viene de regreso y finalizamos con lo mejor de las baladas americanas. El parche el domingo es muy bacano con la FM. Para no quitar la FM en todo el día. En todo el día, para que usted esté siempre conectadito con nosotros. Vamos con música, muchachos. ¿Listo de una? ¿Sí? Vamos entonces, compañeros. Vamos a la casilla número 6, 7, 8 y a la casilla número 9. 6 viene Mr. President y la canción Coco Jumbo. Nos vamos para la posición número 7 con Bon Jovi y su Never Say Goodbye. En la posición número 8 vienen los Bad Boys Blue con How I Need You. Y viene Sting de una película, esta vez El Perfecto Asesino, Shape of My Heart, puesto número 9, amigo mío. Estos son los 20 superclásicos de la semana, edición número 5, para volver a vivir, amigo. A Julius Canzón. Te acompañamos en todos los momentos de tu vida. La FM, siempre. Clásico número 9.

not the type of girl you mess around with. I just called to say I really love you. You should have thought of that before. And girl, I do regret every single word that I said. Se puede ahorrar más platica, más la prima. ¡Ah! Alcanza para una casa grande. Pérez, ¿va a comprar casa? ¿Yo? No, no, jefe, Susy, mi cliente. En Abedillas hacemos cobanking trabajando con y para los trabajadores de nuestro país. Ingresa a abedillas.com.co o visita nuestras oficinas y hagamos cobanking. Abedillas, juntos trabajando. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Te acompañamos en todos los momentos de tu vida. La FM, siempre. Superclásico número 7. But this bottle's my old friend. Remember when escuchó la FM siempre. La FM 106.9. Superclásico número 6. As smooth as they move, cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco. Put me up, put me down. So let me show you around while you sip your TG. But no Coca Loco boom while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when you shout that jumbo. Now I gotta go, yo Coco. Put me up. Tarde, 26 minutos. Estos son los 20 superclásicos de la semana a través de la FM Medellín 106.9. Escuchábamos en la casilla número 6 a Mr. President con Coco Jumbo. Nos preparamos para seguir con sus votos a través de nuestras redes sociales y a través del 301-286-5114. En arroba la FM Medellín en Facebook, en Instagram, perdón, está Marcela Gil diciendo buenas tardes para toda la mesa de trabajo. Mis votos de esta semana son para la 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y la número 20. Muchas gracias por la excelente programación. También tenemos a Carolina Bustos que dice, chico, buena tarde, espero se cuenten muy bien, hoy me quedo con todas las 20, me encantan. Willy Rock que dice, buenas tardes, mi voto es por la 1, la 5, la 7, la 11, la 15, yo amo los clásicos siempre, saludos. Vámonos para WhatsApp 301-286-5114. Un abrazo muy especial para JF Perea que dice, mi voto es por todas. ¡Qué buen programa! Súbale a su radio. Quiero que anoten estas para el próximo sábado. Zombie, Bad de Michael Jackson y algo de UB40. Un abrazo muy especial, mi querido amigo. Abrazo para Carolina Duque, que está conectada hasta ahora con la FM. Andrés Londoño vota por la número 10 y la número 15. Saludo para Giovanni Ortiz, dice que vota por todas porque ama los clásicos y ama a la mejor, la FM. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí conectados con los 20 superclásicos de la semana. Nos vamos para la FM Medellín Oficial en Facebook, que ustedes también están participando allá activamente. Y por acá tenemos, por ejemplo, a Elkin Yarse, que dice: excelente emisora, mi voto es por todas. Esos clásicos son melodías que llegan al alma y nos traen muchos recuerdos con mucha felicidad. Muchas gracias a ti, Elkin, por estar pendiente de los 106.9. Draculaura, que dice: me quedo con todas. Y Claudia Janet, que dice: mi voto es la 1, 2, 3, 4, 7, 17, 18, 19 y la número 20. Dios los bendiga siempre. Vamos a la casilla número 3. Vamos a viajar hasta el año de 1982 para recordar a Peter Schilling con esto que llamaron Mayor Tom Coming Home. En la posición número 4 viajamos también hasta esa música que hizo parte de películas importantes, porque en el número 4 está Gris de Olivia Newton-John y John Travolta. Y desde 1970 en el puesto número 5 llega el señor Ozzy Osbourne con su banda Black Sabbath, ambos haciendo parte del Salón de la Fama del Rock and Roll, y llegarán con Paranoid en los 20 de la semana para volver a vivir. Cuando pienses en clásicos, piensa en la FM. Piensa en la FM. Piensa en la FM. 106.9. Superclásico número 5. La FM Medellín 106.9. 106.9. Indiscutiblemente la número uno de los clásicos. Superclásico número 4. This car is automatic, systematic, hydromatic. What's greased lightning? Cut off in chrome, plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll keep you get the money. With a 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning, go. Grease lightning, you're burning up the quarter of a mile. Grease lightning, go. Grease lightning, go. Grease lightning, you're coasting through the kebab trial. Grease lightning, go. You are supreme, the chicks are cream. For grease lightning, we'll get some purple French tail. That's 30-inch things, oh yeah. A Palomino dashboard and doom up the tins, oh yeah. With new pistols, clubs, and shocks, I can get all my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning. Centro de Radio Digital Torre Coltejer en Medellín. Transmite RCN Radio. Escuchas 106.9, la FM siempre. Superclásico número 3. is waiting, all systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3, 2, 1. Up, running perfect, starting to collect requested data. What will it affect when all is done? Thinks Major Tom. Back at ground control, there is a problem. Go to rockets full, not responding. Hello, Major Tom. Are you receiving? Turn the thrusters on. We're standing by. There's no reply. 4, 3, 2, 1. Earth below us, drifting, falling, floating, waveless, calling, calling. Across the stratosphere. A final message, give my wife my love, then nothing more. Far beneath the ship, the world is mourning. They don't realize he's alive, no one understands. But Major Tom sees now the life commands. This is my home, I'm coming home. Solo lo dicen las encuestas. Escucho la FM porque la FM es la mejor de Medellín y de todo el mundo. ¿Por qué me gusta la FM? Pues madre, porque colocan la música que no puede morir jamás, nunca, porque son unos bacanes. Me encanta la alegría de Ani, la energía de Clásico y ni modo hablar de Julius, un amor. Gracias Medellín por hacer de la FM la radio de los clásicos siempre. El agradecimiento siempre será para todos ustedes por elegirnos como la número uno de los clásicos en Medellín y la número uno también de RCN Radio en nuestra ciudad. Vamos llegando al final de esta edición número 5 para hoy, primero de febrero, dándole la bienvenida a este segundo mes Después de un largo enero para la gran mayoría de clase adictos. Y un corto enero para otros. Yo sé que a otros se les fue cortico, Julius. Pero no, reiterarle las gracias a todos los que estuvieron conectados en los 106.9, también a los que están pegados a la aplicación de RCN Mundo por fuera del país, por fuera de Antioquia. Un saludito para todos y esperamos que la FM sea esa compañía que ustedes necesitan en todo momento. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Instagram, arroba la FM Medellín, y a través de Facebook, la FM Medellín Oficial. Stevie B, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Me pueden encontrar como arroba Steven Escobar guión bajo y a Julius. Arroba Julius Locutor. Aquí estamos compartiendo con ustedes esta primera emisión de este mes. En el 2025 de los 20 superclásicos de la semana, vamos a finalizar con la casilla número 2, viajando hasta los 90s para recordar a los precursores del grunge. Les hablamos de Nirvana. Recordemos que esta semana se estuvo presentando Dave Grohl junto a su hija en un importante concierto llamado el Fire Aid. El Fire Aid en Los Ángeles, un concierto homenajeando y recaudando fondos para los incendios de los Estados Unidos. Llegará Nirvana con el Smells Like Teen Spirit en la casilla número 2. Y en la casilla número 1, el superclásico número 1 que usted votó la semana pasada, pues nos venimos para el continente americano. Aquí cerquita nos vamos para Chile con Los Prisioneros y Su Tren al Sur. ¡Hey! ¡Feliz resto de tarde! Sigan conectados, sigan disfrutando de la programación de la FM. Ya llegarán los sábados salvajes hasta las 5 de la tarde. Y después de las 5 de la tarde, la mejor fiesta, la fiesta FM con la Miniteca. Y a las 8 de la noche, nos escuchamos en Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana. Plan completo para este sábado primero de febrero. Estos son los 20 superclásicos de la FM para volver a vivir. Te acompañamos en todos los momentos de tu vida. La FM, siempre. Superclásico número 2.

Latino. En Tienda Sara, aprovecha y lleva pack por 2 unidades de Lavalosa Acción Limón de 450 gramos por solo 8,990 pesos. Precio válido del 30 de enero al 5 de febrero de 2025. Canal RCN te trae cada día más. Entra a canalrcn.com o descarga la app. Canal RCN, empieza y disfruta. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Descarga la app Canal RCN en cualquier dispositivo móvil, celular, televisor, iPad. Y empieza a disfrutar. Yo quiero. ¿Quieres? Sí, bajar la app. Si tú quieres, quiero. Descarga la app desde canalrcn.com o desde tu móvil. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Canal RCN. Ceres redefine el futuro de la movilidad. Descubre vehículos 100% eléctricos que combinan diseño, tecnología y sostenibilidad. Ven a Yurauto y siente la potencia del cambio con Ceres. Tu futuro eléctrico te espera. Conoce más en ayurauto.com.co o a través del WhatsApp 316-472-4905. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. En Macro ya inició la cuenta regresiva para el ahorro. Llena tu despensa con las macro ofertas que tenemos hasta del 50%. Ven ya y aprovecha más de 60 ofertas en frutas, proteínas, bebidas, productos de aseo, cocina y más para completar tu mercado de inicio de año. Macro. Vigencia válida del 31 de enero al 3 de febrero de 2025. Basta de violencia contra los más vulnerables. A los grupos armados ilegales organizados que operan en nuestras comunidades, ¿cómo pueden justificar la muerte de un niño de 6 meses? ¿Qué crimen puede haber cometido un bebé inocente? La vida de un niño es sagrada y debe ser protegida a toda costa. La violencia y el terrorismo no tienen lugar en nuestras comunidades. Les pedimos que respeten la vida y la dignidad de todos, especialmente de los niños, niñas, adolescentes y de las mujeres. Dejen de sembrar muerte y destrucción. Es hora de buscar la paz. No más masacre en nuestros pueblos del norte de Santander. Mensaje del Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad. Nuestro compromiso es Colombia. Mi misión es usted. Juntos por el Catatumbo, Ministerio de Defensa Nacional. Encuentra en Tienda Sara el combo perfecto. Lleva aceite vegetal Sonelo por 3 litros, más arroz del costal de 3.000 gramos, más huevos tipo AA por 30 unidades, por solo 39.990 pesos. Con Ara, vives la alegría al mejor precio todos los días. Ara. Promoción válida del 1 al 2 de febrero de 2025, solo para Tienda Sara en Antioquia, excepto Urabá. En vivo, desde el Centro de Radio Digital Torre Coltejer, en Medellín, transmite RCN Radio. La FM, 106.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio. Nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Estamos de regreso con una nueva hora de música. Mucha música. Mucha música. En la FM Medellín 106.9, la radio de los clásicos. Sábado de clásicos. Sábado de clásicos. Buena música en la FM. Siempre. Try to discover a little something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason why you make me work so hard. Thank you. Cuando pienses en clásicos, piensa en la FM. Piensa en la FM. Piensa en la FM. 106.9. ¡Échale, vampiro! ¡Au! Para decir